Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Cordiales saludos a ustedes, amigos y amigas oyentes. Bienvenidos y bienvenidas a Zona Cultura, hoy jueves 18 de febrero de 2021. Listos y preparados con la información cultural para compartirla con usted. Además de recordarle que hoy tendremos invitados e invitadas aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que le invitamos a que nos siga acompañando, porque es importante recordarle que usted también nos puede escuchar a través de nuestra aplicación que la tiene en su celular. ¿Cómo descargarla? Debe ingresar a Play Store, poner Radio CCE y ahí pues disfrutar de la señal de estos medios de comunicación. Bueno, y de inmediato pues les recordamos que tiene una cita también en las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el Facebook, en el Instagram y también en el YouTube. Nos vamos ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío para enseguida empezar con el desarrollo de la información. Buenos días a ustedes, compañeros. Muy buenos días, amigos. Estamos ya en la edición 31 de su informativo Zona Cultura, un espacio para contarles todos los hechos culturales que pasan en nuestro país y en el mundo. Estamos con ustedes hasta las 9 de la mañana en la 100.9 FM, 940M y la www.radiocc.com. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a ustedes, compañeros. Un fuerte abrazo y de la misma manera para nuestros amigos y amigas oyentes. Aquí les acompañamos durante una hora con 30 minutos con la mejor información artístico-cultural. De esta forma y junto a ustedes damos inicio a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. El 12 de marzo se cierra la convocatoria para participar en el 24º premio de cuento infantil y juvenil. La productora Touché Films busca nuevos modelos de difusión del cine ecuatoriano. La Academia Paribar realizará clases de danza hindú y danza árabe, el cual tiene como objetivo difundir la cultura de los dos bailes. El núcleo de Loja de la Casa de la Cultura presenta esta noche la novela de Verónica Coello denominada Memoria de Papel. Arte Vive 2021 presenta una propuesta de artistas baneños en la provincia de Tungurahua. Maneki Rescate Felino presenta Gincana 2021 por el Día Internacional del Gato. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista estaremos junto a Eugenia Ewes. Con ella vamos a hablar sobre la importancia del maquillaje en el cine y en la televisión. Así que no se separe de los 100.9 de Cultura FM y 940M. Esta mañana vamos a conocer sobre el libro El Escriba de Angostura, una novela que acaba de ser publicada, y nuestro invitado, el autor Fausto Ramos, estará con nosotros y nos va a contar cada uno de los detalles de esta novela de narcoficción que ya usted lo puede adquirir. Nuestro tercer invitado es periodista de radio y televisión con un enfoque además de experiencia en medios digitales, cercano desde hace varios años al mundo de la cultura y el entretenimiento. Él tomó la decisión desde inicios de la pandemia de cumplir su sueño y buscar ser actor profesional. Se inscribió en la Corporación Ecuatoriana de Formación Artística CEFORMA del maestro Ernesto Albán y obtuvo a inicios de este 2021 su título como actor de teatro, cine y televisión. Hoy conoceremos a Santiago Llerena, quien se graduó con su papel del payaso de la balada triste, Trompeta de Rafael. No se pierda esta interesante historia. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información. El 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger, fecha que coincide con el aniversario del nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra austriaco que describió por primera vez este síndrome. El 18 de febrero se celebra el Día Internacional del Síndrome de Asperger. Este día comenzó a celebrarse en el año 2007. Tras el Año Internacional del Síndrome de Asperger, celebrando el año 2006, año en el que se cumplió el centenario del nacimiento de Hans Asperger, y el 25º aniversario de la psiquiatra Lorna Wing, quien diera a conocer mundialmente este trastorno. La Organización Mundial de la Salud ha reconocido esta enfermedad como un trastorno generalizado del desarrollo infantil, con consecuencias en el desarrollo social, emocional y en la conducta del niño. Escuchemos palabras de Rafael Santandreus, psicólogo, sobre este día. Creo que los psicólogos deben conocer el trastorno de síndrome de Asperger y yo creo que la gente en general también, porque es mucho más común de lo que parece y es importante para tratar a estas personas, para conocerlas y saberlas tratar bien. Mira, la incidencia de este síndrome de Asperger o de Asperger es del 3% en la población. Fíjate que eso es bastante, porque eso es casi uno de 35 personas. Es decir, prácticamente en cada clase de chavales hay un Asperger. Entonces, veis que la incidencia es muy alta, ¿no? Las personas que sufren del síndrome de Asperger tienen un aspecto de inteligencia normal e incluso por encima de la media y con habilidades en muchos campos, por lo que su diagnóstico es difícil. Este síndrome es un trastorno muy frecuente en los niños, llegando a ser de 3 a 7 por cada 1000 bebés nacidos con vida. Escuchemos palabras del psicólogo Daniel Ceballos sobre este síndrome. El espectro autista, que es de donde se desprende el Asperger, está dentro de, digamos, las patologías que tienen que ver con un mal funcionamiento del cerebro. Es decir, el autismo, por ejemplo, es una persona que está totalmente disociada de algunos aspectos de la realidad y está más encerrada en sí misma. El Asperger, que es un espectro autista que justamente viene del nombre de un alemán que trató el tema de autismo y justamente vio que al momento de observarlo habían ciertas particularidades en el universo de pacientes que tenían este síndrome. Entonces, ahí se dio cuenta que estos chicos, las personas que tienen Asperger, si bien es cierto, no tienen un contacto social porque son más esquematizados, son más rígidos, ¿no? Rígidos hasta en lo muscular, nomás, es alucinante. Hay que hacerles de terapia física y todo. ¿Por qué? Porque esta rigidez mental los hace ver muy cuadriculados. Ellos no notan, por ejemplo, las emociones. Las personas que padecen este síndrome se encuentran demasiado obsesionadas con un tema, elemento u objeto, ignorando todo lo que ocurre a su alrededor. Al contrario que ocurre con las personas que sufren un trastorno autista, las personas con síndrome de Asperger son capaces de acercarse a otras personas, aunque no consiguen poderse relacionar por sus problemas del habla y del lenguaje, generándoles un aislamiento de la sociedad. Escuchemos testimonios de algunas personas que sufren este síndrome. Cuando no tenía el diagnóstico de Asperger, siempre he pensado que había algo raro en mí. Desde pequeño siempre he visto la actitud de otra gente y comparado con la mía y me he sentido extraño. Yo tenía una forma de ser. Pero en este día se realizan diversas actividades para integrar a las personas que lo sufren en la sociedad. Las terapias son muy importantes para ayudar a los niños a manejar sus emociones, comportamientos y obsesiones. Generalmente se colocan diversas instalaciones en las que las personas que acudan pueden reconocer con más detalle este síndrome y obtener toda la información necesaria para poder ayudar a todas aquellas personas que lo sufren. Para Radio Casa de la Cultura, reportó Andrés Molina. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. En el país. con el fin de sensibilizar a las generaciones más jóvenes sobre la necesidad de una sociedad plural, respetuosa con el medio ambiente, abierta a los valores y que reconozca la igualdad, dignidad de las personas, se convoca la edición 24 al Premio de Cuentos Fundación Mainel bajo el lema El Mundo que Quieres, y de acuerdo con las siguientes bases. Escuchemos. Este proyecto nace cuando la Organización de las Naciones Unidas marcó en septiembre de 2015 un ambicioso plan para erradicar la pobreza y las desigualdades sociales antes de 2030, que se plasmó en 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Estos objetivos recogen estrategias para mejorar la educación, la salud, el medio ambiente y, en definitiva, para conseguir que todas las personas sin distinción puedan ejercer sus derechos, como por ejemplo el acceso a la escuela, el acceso al agua o el derecho a un trabajo y vivienda dignos. Con esto no es necesario que el título del cuento mencione el lema del premio. Además, se valorarán especialmente los cuentos que expresen a través de la trama una visión positiva y original de la convivencia y de la persona humana. Podrán participar jóvenes hispanohablantes de 11 a 18 años. Las obras tendrán que estar escritas en castellano o en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado español. Si bien, en estos casos, se adjuntará una versión completa en castellano para facilitar su valoración y publicación. Las obras deberán ser inéditas y no estar comprometidas con ninguna publicación. La extensión de los relatos no deberán sobrepasar los 8 folios a espacio simple en letra Times New Roman 12. No se admiten obras manuscritas. La inscripción se realizará únicamente a través de la web de la Fundación Mainel, rellenando el formulario disponible en el URL mainel.org/inscripción. Guión medio 24, guión medio premio cuentos / que funcionará como plica al que se deberán adjuntar el cuento en un archivo o documento. El archivo debe estar nombrado por el seudónimo que haya elegido su autor. El cuento no puede ir firmado para asegurar la imparcialidad del jurado. La fecha límite de entrega de los originales será el 12 de marzo de este año. Se establecen 3 secciones: la primera categoría de 11 a 13 años, la segunda categoría de 14 a 16 años y la tercera categoría de 17 a 18 años. En cada una de ellas se otorgarán los siguientes premios: un diploma y 6 libros, segundo premio, diploma y 4 libros, y tercer premio, diploma y 2 libros. El jurado se reserva la facultad de declarar desierto cualquier premio y o añadir menciones de honor según la calidad de los trabajos presentados. El premio principal será la publicación de un único volumen de los cuentos galardonados en cada una de las secciones. Cada autor recibirá 10 ejemplares. Si usted tiene alguna pregunta que hacer, puede escribir a fundacion@mainel.org. La promoción del cine ecuatoriano se reinventa. La productora Touché Films busca convertir a los cinéfilos del cine ecuatoriano en promotores audiovisuales. ¿Cómo funciona? Escuchemos. Así es, en tiempos de COVID, cuando la pandemia todo lo ha transformado, la manera de difundir el cine no podía ser la excepción. El primer paso en el país lo da la productora Touché Films, conocida a nivel nacional e internacional por llevar a cabo el fenómeno Enchufe TV y la película dedicada a mi ex, que a propósito se acaba de estrenar hace poco en el sistema streaming de Netflix. Ahora Touché Films se convierte en plataforma streaming con su propuesta Touché Premier, en donde a partir del 17 de febrero entrará a operar en conjunto con la cadena Multicines. ¿Cómo es esto posible? Simple, el usuario se suscribe a la plataforma del sitio web www.touchepremier.com, compra un ticket para ver una película en el cine o en su casa y ya se convierte en promotor compartiendo el enlace de la página en sus redes sociales y con amigos y monetiza por todas las compras que han entrado y se han registrado en la plataforma. Cada promotor o usuario que compre un boleto para ver la película en el cine o en la plataforma obtendrá un código link, o también llamado track link, personalizado que podrá compartir con sus amigos para recomendar la película. El momento en que uno de sus contactos ingresa a comprar un boleto con ese código, el promotor recibirá un incentivo económico por su recomendación. Cuando el usuario adquiere el boleto, le da la oportunidad de ver la misma película en video on demand por 48 horas, dos entradas a multicines y acceso a eventos de co-watching y material adicional tipo tras cámaras. Las películas que se estrenan en la plataforma de Touché Premier también se pueden ver en multicines. Los boletos costarán $7 en preventa. La primera película que inaugurará este sistema es Sumergible, un tráiler ecuatoriano dirigido por Alfredo León León, en coproducción con Boom Encuadro, Carnaval Cine de Ecuador y Proyección Films de Colombia. En la casa. El núcleo de Loja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta esta noche dentro de sus eventos culturales virtuales la novela de ficción Memoria de Papel de la maestra, escritora y periodista guayaquileña Verónica Coello Moreira. Este texto fue el ganador dentro del concurso Miguel Río Frío de este núcleo provincial. Conozca más detalles en la siguiente nota. En el 2017 lancé mi primer libro de cuentos y ahora estoy muy contenta con el premio a mi primera novela. Entonces, imagínate la emoción. Escribir para mí es vivir, es sanar, son puentes. Las palabras son puentes que me llevan hacia otros lugares. Es una forma de vivir. Realmente para mí escribir es parte de vivir. Yo necesito estar escribiendo constantemente. De hecho, tengo siempre dos libretas pequeñas en la cartera y entonces mientras espero en un café, mientras espero en donde tenga que esperar, siempre estoy escribiendo algo, así sea ideas, así sea pensamientos, así sea cuentos cortos. Así destaca sobre su perfil profesional y su gusto particular por las letras, la maestra, periodista, escritora Verónica Coello Moreira, actualmente trabajando en Diario El Universo, y quien presenta esta noche en el núcleo de la Casa de la Cultura de Loja de forma virtual, su novela, Memoria de Papel. Esta obra fue ganadora dentro del concurso Miguel Río Frío de este núcleo provincial. No solo que recibió un premio monetario, la publicación a través de su editorial, sino además que tuvo un valor significativo y especial para esta artista. Esto por el hecho de realizarlo en plena pandemia y la idea que la misma sea premiada. Imagínate, en plena pandemia, escribir esa novela fue terapéutico, o sea, fue poder abstraerme de todo lo que estaba sucediendo, y yo no sé si tú recuerdas que Guayaquil fue una de las ciudades más golpeadas, marzo, abril, era muy violento lo que estábamos viviendo, era agobiante, era desesperante, saber que no podíamos salir, todas las historias macabras que parecían una distopía, todo era real, todo estaba sucediendo, entonces escribir para mí fue una terapia de desconectarme de lo que estaba sucediendo e involucrarme con las letras que me lleven hacia esta novela, ¿no? Y la historia que hay dentro de ella. Verónica Coello tiene un máster en comunicación, trabaja para Diario El Universo, para el diario El Peruano del Perú, entrevistadora en el programa Al Día, docente universitaria y de colegio. Ya publicó para el año 2017 su primer libro de cuentos, La Cena, realizada por la editorial Cadáver Exquisito. ¿Qué significa para ella el concurso Miguel Río Frío de nuestro núcleo de la Casa de la Cultura de Loja y el reconocimiento por parte de nuestra institución? Lo destaca con estas palabras. Fue un honor. No te puedo explicar lo orgullosa que estoy de que haya sido premiada, reconocida como la ganadora de un concurso que me parece que es un concurso muy importante, que tiene mucha relevancia, que tiene mucho respeto, que es reconocido a nivel nacional. Y haberlo ganado para mí es realmente importante, además que es mi primera novela. Entonces, es realmente un motivo de mucho orgullo el haberlo ganado. Estoy muy, muy contenta, muy, muy contenta de verdad, de que las cosas se hayan dado de esta manera. La novela Memoria de Papel plantea aquí la idea de una mujer en particular, misma que sabe que se va a morir, pero dentro de estas circunstancias revela su pasado, su historia y qué espacios se van retratando. Está dividido como en tres cuerpos que se van entrelazando, ¿no? Es esta mujer que está en una especie de cafetería, ¿ya? A la que ella no sabe quiénes van a venir. Ella sabe que tiene que esperar y que se va a encontrar con personas, pero no sabe quiénes son estas personas. Entonces, de repente empiezan a llegar personas de su pasado con quienes ha tenido temas pendientes. Y entonces, en este café que se toman, o esta conversación que tienen, donde ella siempre está sentada, son ellos los que van desapareciendo o apareciendo, van resolviéndose esos temas pendientes. Un hecho particular en la vida de esta escritora y periodista es que su novela, siendo la primera realizada, sea premiada, y esto le da una razón y significado particular. Hay como, no sé si le pasa a más gente, pero a mí sí me pasa, que yo a veces veía, yo he leído muchas primeras obras de algunos artistas, algunos ecuatorianos, bastantes, y otros extranjeros, y siempre que yo leía la primera obra de alguien, y era una obra premiada, yo decía, qué increíble que debe ser que tu primer trabajo te lo premien. Es como, es un honor tan grande que la primera obra que tú escribes, que donde tienes mucho miedo, donde hay muchas expectativas de qué va a pasar luego cuando la gente lo lea, y es como exponerte un poco, tengo un reconocimiento y lo premien. Entonces, cuando me pasó a mí, no lo podía creer, o sea, algo que yo siempre admiré, que siempre dije, qué increíble, ojalá que yo algún día lo viva, vivirlo realmente, Alex, es algo que yo, es inefable para mí. Yo estoy realmente muy, muy contenta. Les dejamos con la cordial invitación, conéctense esta noche a través del Facebook Live de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja y acompañe a la maestra Verónica Cuello Moreira a la presentación de su novela Memoria de Papel. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El arte continúa vivo en Tungurahua. Como una medida para sustentar a los artistas, la muestra Arte Vive 2021 presenta una extensa variedad creativa. A través de un acto solemne y con las respectivas medidas de bioseguridad, es que en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua se llevó a cabo la inauguración de la exposición El Arte Vive 2021, una propuesta que abarca a 62 obras pictóricas de 11 artistas plásticos baneños. La exposición estará presente hasta el próximo 2 de marzo en la sala Aníbal Villasís de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua. Hablamos con Javier Aguilar, activista de la extensión de Baños de Agua Santa, y él nos comenta más al respecto de esta muestra. Bueno, tenemos en la calidad de técnicas, digamos, es muy amplia. Tenemos óleos, acrílicos, dibujos en sus diferentes técnicas, tenemos escultura. Entre los expositores tenemos a Carlos Moreta, uh-huh, escultor. Tenemos a Martín Iliuncha y Chiliumpa. Tenemos a Miguel Rivera, Adrián Coca, Ricardo Guerra, José Luis Guevara, Sebastián Rodríguez, Andrés Pérez, Patricia Guevara, Yohaira Rueda y Micaela Stenhauser. Entonces, esta muestra sale también de la necesidad de que los artistas en esta época de crisis tengan la posibilidad de encontrar las vías para tener incluso recursos. Recordemos que acá en Baños de Agua Santa toda la población vive principalmente del turismo, y por la cuestión de la pandemia ha resultado todos los sectores les ha tocado una crisis bastante fuerte. Y los artistas, insisto, viven directamente de lo que es el turismo, ¿no? Entonces, nosotros con ese ánimo de solventar y dar un espacio para que los artistas incluso puedan mostrar sus trabajos en estos momentos difíciles, hemos coordinado para que se haga esta exposición que tiene un altísimo nivel. Se trata de una exposición venta que apunta a la dinamización de la economía cultural de la provincia, de manera especial de los artistas de Baños de Agua Santa afectados seriamente por la pandemia. Una vez concluida con la exposición en Tungurahua, la extensión de ese cantón no descarta la posibilidad de dar giras artísticas con las obras para que sean conocidas y comercializadas en distintas partes del país. Este viernes 20 de marzo se realizará la Gincana 2021 por el Día Internacional del Gato, una carrera divertida, superando pruebas hasta llegar a la meta, todo con el fin de ayudar a los felinos de la ciudad. La Gincana 2021 por el Día Internacional del Gato. ¿Qué es la Gincana 2021? Es una carrera en bici o patines dentro de la ciudad, en tráfico abierto, que consiste en superar pruebas hasta llegar a la meta. El lugar de encuentro es frente al Parque de la Floresta, el de las tripas, en el restaurante Gato Bolón, a las 8 a.m. ¿Dónde inscribirse? En Maneki Cat Shop, que está ubicado en la isla San Cristóbal, 4353 y Tomás de Berlanga, desde el 1 de febrero hasta el 19 de febrero. El horario de atención es de 9 a.m. a 19 horas. La inscripción. El valor de inscripción es de $25 por equipo de dos, incluye un kit de regalos. ¿Quiénes pueden participar? Las personas mayores de edad que tengan gatitos o apadrinen a alguno. ¿Qué puedes llevar para la gincana? Mucho amor por los gatitos, entusiasmo, bici no eléctrica o patines en excelentes condiciones, casco obligatorio, celulares con datos y buena cámara, herramientas básicas. Contarán con servicio mecánico de emergencia. Disfraz original de gato. Tienen un premio especial para el mejor. Cada equipo debe tener un nombre y un eslogan. Las reglas de la carrera serán entregadas el día de inscripción. Se premiará en el primero, segundo y tercer lugar. El paquete de premios de los auspiciantes será publicado en sus redes sociales, pero lo más importante es dar a conocer a toda la comunidad que aman a los gatitos y hay mucha gente que velan por cuidarlos y su bienestar, además de promover la tenencia adecuada y responsable de los felinos. Tienen cupos limitados. Sofía de Maneki Rescate Felino nos comenta lo siguiente. La Gincana es una carrera de obstáculos que estamos haciendo por el Día del Gato, que es el 20 de febrero. Lamentablemente, por la situación de la ciudad y la pandemia y los casos que han aumentado de COVID, no podemos hacerlo en esta fecha y vamos a posponerle un mes. La Gincana es una carrera que se hace dentro de la ciudad a tráfico abierto, es en equipos de dos personas en bicicleta, patines o patineta. La idea es que cada equipo vaya superando pruebas en ciertos puntos de la ciudad, que son lugares, que son nuestros auspiciantes, todos tienen que ver con gatitos o de gente que ama a los gatos. Entonces van superando las pruebas, reciben un sticker en un pasaporte que se les entrega. El primero que llegue a Maneki, porque ahí termina la carrera, serán los ganadores de premios de nuestros auspiciantes. Si tienes alguna pregunta, puedes comunicarte al número 098-70-34036. Y no dudes en seguirlos en sus redes sociales, que los encuentras como @maniquiecuador. Para Radio Casa de la Cultura, Cristina Ramos. Para los amantes de la cultura hindú y árabe, la Academia Paribar realizará cursos de baile para quienes quieran saber más sobre estas dos culturas. La Academia Paribar realizará clases de danza hindú y danza árabe, el cual tiene como objetivo difundir la cultura de los dos bailes. La directora y maestra de la Academia Paribar, Danza de la India y el Hindú, Verónica Chalco, nos comentó el objetivo del curso. Nuestro objetivo es difundir la cultura, la danza como cultura. India es uno de los países más ricos en diferentes danzas que tiene. Nosotros hacemos un Bollywood técnico. De esa manera difundimos la cultura de una forma consciente ya muchos años aquí en Quito, Ecuador. Además, también nos mencionó las técnicas que utilizan en sus cursos. Dentro de la academia nosotros enseñamos un Bollywood técnico, ya que utilizamos las diferentes técnicas de danzas como Bharatanatyam, que son danzas clásicas, Kathak, Odissi, otras que son de folclore como Garba, Bhangra, Lavani, y a través de la técnica de estas danzas clásicas y folclóricas utilizamos las músicas del cine tan conocido de Bollywood. Y la mezcla de estos dos nos da un Bollywood técnico, que es la enseñanza que nosotros damos a todas nuestras alumnas. Verónica también nos dijo cómo pueden inscribirse. Escuchemos. Las personas interesadas en tomar los cursos, nosotros estamos en la sucursal Norte, Plaza de Toros, y sucursal Valle de los Chillos, en Conocoto. Los teléfonos 099-500-3819, y también en redes sociales nos conoces o nos ubicas como Paribar Danza de la India. Así que amigas y amigos, quienes deseen aprender este tipo de baile, no olviden inscribirse. Para la Radio de la Casa de la Cultura, reportó Maite Pacheco. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus núcleos presentan la nueva temporada de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. Esta se inicia con la exposición Imágenes y Colores de los Andes del maestro de Imbabura, Widman Gualzaquí. Hola, soy Widman Gualzaquí, artista plástico ecuatoriano. Soy oriundo de la ciudad de Otavalo y es un honor poder compartir con ustedes estos 30 años de vida artística. Los rostros de Gualzaquí son inconfundibles, profundamente tradicionales e intensamente personales. Imágenes y Colores de los Andes es la exposición virtual que juntos con la Casa de la Cultura Benjamín Carrión estaremos presentando el día miércoles 24 de febrero del 2021, y será un honor compartir con ustedes a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión y sus radios. Espérala a las 7 de la noche, junto a toda tu familia. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Estamos ya de regreso en el espacio informativo Zona Cultura. Antes de irnos ya con nuestra compañera Laura, tenemos actividades para compartir con ustedes. Por ejemplo, este jueves 18 de febrero, a partir de las 7 de la noche, vamos a presentarles a través de las redes sociales, del Facebook y también el canal de YouTube de la casa, tendremos la obra Semilla Ancestral de Vida. Esto de parte de Sucumbíos, una obra con la que participaron en el programa nacional Camino a Loja en el 2019. Así que todos muy pendientes a partir de las 7 de la noche. Laura, nos vamos contigo. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, y esta mañana vamos a conocer algo de maquillaje, pero no el tradicional, ¿no es cierto?, sino el maquillaje que tiene mucho que ver con el cine, la televisión, y además vamos a ir desarrollando por qué es importante este maquillaje para estas manifestaciones artísticas. Y precisamente quien va a desarrollar este tema es Eugenia Ewis. Ella es integrante de Terra Films, productora audiovisual. Y vamos a conversar sobre esto porque se vienen algunos talleres para el mes de marzo, que van a durar alrededor de 3 meses y además son presenciales. Buenos días a usted, Eugenia, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, mucho gusto de estar aquí para poder conversar un poco sobre este tema que me parece muy interesante. Bueno, vamos a desarrollar esta entrevista con un poco de historia del maquillaje de cine, televisión. Así es, perfecto. Bueno, mira, comencemos explicando un poco qué es el maquillaje de caracterización. El maquillaje de caracterización consiste en realizar transformaciones en el rostro y en ocasiones en el cuerpo también de los actores para conseguir que con distintas técnicas y productos tú haces personajes nuevos e increíbles, ¿no? La historia del cine está, yo creo que plagada de escenas hermosas donde personajes fantásticos nos han hecho soñar, ¿no es cierto? ¿Tú te imaginas eso, pero sin el maquillaje, sin el vestuario, sin todos estos extras que hacen que el personaje se convierta en un personaje más allá de la actuación, porque digamos que un actor estaría incompleto si solamente estaría actuando? Parte del realismo de envolverse en las historias está también en cómo ese maquillaje está presentado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuándo comenzó este tema? Bueno, este tema del maquillaje es un tema muy, muy antiguo, en el que nosotros podemos decir que el ser humano siempre ha estado intentando retocar o cambiar su imagen, ¿no es cierto? Se dice que Egipto es la cuna misma del maquillaje y se conoce de varios productos que comenzaron a utilizarse, por ejemplo, en los ojos, en los labios, en la mejilla, que venían de cosas minerales, de aceites de animales, aceites vegetales, para así comenzar a dar modificaciones al rostro a través del maquillaje. En Grecia también, bueno, que también se dice que es el nacimiento del teatro, aquí tenemos maquillaje que no tenía un papel tan importante, puesto que los actores griegos en ocasiones utilizaban máscaras. Sin embargo, una máscara también forma parte del tema de maquillaje hoy en día, porque como tú sabrás, se pueden hacer modificaciones al rostro cada vez más realistas con prótesis, con cosas hechas con látex, por ejemplo. Y bueno, ya luego en la Edad Media, en el Renacimiento, también es una época en la que el cine comienza, la actuación comienza a tener una preponderancia cada vez más y más alta en la vida de las personas, hasta llegar a hoy en día, cuando ya vemos que el tema del maquillaje también y la actuación se junta ya no solo con las modificaciones normales, sino ya con cosas más digitalizadas también. Bueno, ahora que hemos conocido un poco de historia del maquillaje, cómo nace y que de alguna forma nos lleva también a ver que varios de estos productos se utilizaron en la pintura, ¿no es cierto? Es así como se va desarrollando y cerrando este círculo. El trabajo que usted realiza en Terra Films, productora audiovisual, usted es una maquilladora oficial. Para irnos adentrando en esos talleres, quisiera que nos comparta un poco de historia. ¿Cómo usted se aficionó a convertirse, pues, en una maquilladora? Perfecto, muy bien. Bueno, yo soy comunicadora de carrera y luego realicé una carrera profesional de maquillaje porque me parecía que el tema audiovisual estaba también muy vinculado con el tema del maquillaje. Entonces yo comencé esta exploración con maquillajes. Generalmente nosotros comenzamos este tema con la cosa de belleza, con lo estético, pero al pasar del tiempo fui descubriendo todas las posibilidades que habían también en el tema del cine y la televisión con el maquillaje de caracterización. Y bueno, de verdad ahí yo me apasioné mucho con este tema porque me parece increíble las transformaciones que podemos ver en los rostros de las personas y cómo podemos cambiarlos para lograr que unos las luces y las sombras en el rostro puedan hacer unos cambios tan grandes en una persona para convertirla ya de una persona en un personaje. Ahora hablemos un poquito de la caracterización. ¿Cómo se conceptualiza? Ya, muy bien. Mira, la caracterización es lograr que el guión de teatro, de cine, de las descripciones que se hace de un personaje, logren manifestarse no solamente en el escrito y no solo en la actuación, sino que eso también pase a la forma en cómo nosotros vemos a ese personaje. La caracterización va más allá, digamos, que del maquillaje, porque puede incluir también efectos especiales, como por ejemplo, en un personaje que ya ha sido golpeado, pues entonces tendrá que tener un moretón, puede tener sangre, puede ser un personaje que sea mitológico y quizás tengamos que hacer un cambio de forma de orejas, de cejas, y además juntarle el tema del vestuario también, que complementa toda esta idea de personajes que queremos crear. Bueno, ¿y cómo ha sido, cómo se ha ido dando el maquillaje aquí en nuestro país? Sabemos que hay varias películas, cortos que se van desarrollando. ¿Se está tomando en cuenta esta profesión? Claro que poco a poco esta profesión comienza, aunque parezca redundante, a profesionalizarse, porque se ve que existe una necesidad mayor. Es decir, en el tema de películas, por ejemplo, las cámaras que había hace unos años no son el HD que existe hoy en día. ¿Qué sucede con el tema del maquillaje? Antes era suficiente con una cámara de baja resolución, un maquillaje que no cubriera tantas imperfecciones, que se notara quizás un poco falso, porque quizás en la pantalla no se veía tan mal. El asunto de que aparezcan nuevas cámaras con HD, por ejemplo, hace que el maquillaje tenga que cambiar totalmente y volverse más profesional. Lo mismo pasó en la televisión para presentadoras y presentadores, o no se diga ya en películas que tienen un formato aún mayor. Entonces, si bien no es muy reconocido el tema artístico en nuestro país, en varias esferas, cada vez se vuelve más necesario. Y entonces es por eso que las personas, que quienes están interesados, se comiencen a preparar también en este aspecto para poder dar lo mejor y destacarse en este aspecto del arte. Ahora hablemos un poco de la importancia de desarrollar estas diferentes profesiones en el arte, en este caso cine y televisión. ¿Por qué digo esto? ¿Cree usted que se cumple el adagio zapatero a su zapato? Porque muchas de las veces nos tenemos que formar y hacer de todo, a veces por los recursos económicos o porque simplemente quiero que salga a mi idea, a mi pensamiento, qué sé yo, cualquier cortometraje o película que estoy desarrollando, y no permito que se vayan dando cada una de las profesiones o el desarrollo de estas profesiones en el trabajo que vamos a realizar. Así es, creo que el mundo del teatro y del cine es un mundo muy particular, porque aquí confluyen varios especialistas que están cada uno trabajando como hormiguitas para un tema específico, y a veces han sido subvalorados su trabajo, ¿no? El tema del vestuarista, el tema del maquillaje mismo, ¿no? Pero es importante este tema porque, por ejemplo, en el caso del maquillaje de caracterización, que ayuda a crear un personaje, esto hace que se cumplan las mismas exigencias del guión. Entonces, un guión y un resultado de una película nunca será el mismo si es que quienes trabajan en la elaboración no son los mejores profesionales, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de actores, el tipo de vestuaristas, el tipo de inversión que se realiza en este aspecto hace que luego el producto final tenga una característica mucho más profesional, ¿no es cierto? Que es lo que todo el mundo está buscando hoy en día. Las cosas amateur, yo creo que se han cambiado mucho en el país, cada vez se busca que la televisión sea un poco más profesional, que el cine tenga mejores cosas, y todo esto va acompañado de que todo el equipo de personas que pueden trabajar alrededor de una película también vaya siendo profesionales, cada vez más capacitados y con más experiencia. Ahora, con este antecedente que usted nos acaba de señalar en este espacio, Eugenia Egues, de Terra Films Productora, queremos que nos comparta información. Sabemos que ustedes van a desarrollar talleres de maquillaje de cine y televisión. A ver si nos comparte cuándo se inician. Justamente, bajo esta necesidad necesidad que existe en el país de mejorar y profesionalizar el tema del cine y la televisión, nosotros hemos desarrollado un curso muy especial, que la verdad es que no conozco de otro que existe en el país, que junta dos cosas muy importantes. La una es el tema de la actuación y la otra es el tema del maquillaje. Para nosotros es muy lógico y muy importante que estas dos cosas se junten, porque solo así quien maquilla va a entender cómo la actuación del personaje influye en el tipo de maquillaje que va a tener para que el personaje sea completo, sea circular. Entonces, nosotros este curso lo hemos pensado con una duración de 3 meses. Estamos próximos a iniciar en marzo. Actualmente estamos con un proceso de inscripciones y tendrá una duración de 3 meses que está pensado de forma presencial. Si bien es cierto que actualmente, debido a este tema de la pandemia, temas de educación se han centrado en el tema virtual, creemos que el tema del arte tiene que ser presencial. Entonces, respetando todos los protocolos de bioseguridad y con un espacio adecuado, vamos a hacer estos cursos de forma presencial durante 3 meses, que serían 12 sábados consecutivos, que se trabajará en un horario completo, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, con un pequeño receso. ¿Qué es lo que vamos a aprender en este curso? En este curso vamos a ver el tema de actuación, vamos a ver el tema de maquillajes, cómo elaborar heridas, cómo elaborar moretones, cómo envejecer a una persona, cómo elaborar prótesis y máscaras que luego pueden ser aplicadas en el rostro. Y lo chévere de todo este trabajo es que al final del curso, su proyecto de finalización de curso va a ser elaborar un pequeño sketch donde con un personaje elaborado por ellos y actuado por ellos y maquillado por ellos puedan mostrar cuáles son sus capacidades. Entonces, este banco de productos que nosotros vamos a generar también va a servir luego con una expectativa de que pueda convertirse en otro tipo de productos más, aportando al tema audiovisual del país. Ahora, ¿a quién está dirigido? ¿Será para niños, jóvenes? Perfecto. Este curso va a estar dirigido para jóvenes a partir de los 18 años, ¿sí? Nos interesan tanto hombres como mujeres, porque en ocasiones hay una bastante segregación en el tema del maquillaje, porque es maquillaje de belleza y quizás no todos los chicos estén interesados en una de las ramas del maquillaje. Entonces, este curso nosotros queremos tener tanto chicos como chicas a partir de los 18 años en adelante, para que puedan para poder romper un poco este estereotipo del tema de que solo las mujeres son maquilladoras, ¿sí? Y comenzar también a desarrollar maquilladores hombres que puedan desarrollar su talento tranquilamente en este medio tan hermoso que es el teatro y el cine. Bueno, ahí tenemos la invitación. Y en cuanto al costo, ¿es accesible para todos? Sí, muy accesible. Este curso va a tener un costo, una matrícula de $30, que se van a revertir en productos, es decir, que van a comenzar ellos con un kit de inicio con los materiales que van a necesitar para trabajar, como son brochas, espátulas, paletas, esponjas y temas que van a necesitar para ellos para trabajar. El mensual va a ser de $90 y lo que se busca también es que el grupo de personas también comiencen a desarrollarse como una parte inicial. Por eso es que nosotros hablamos de chicos que comiencen desde los 18 años, que tengan este interés para que luego puedan seguir profesionalizándose cada vez más. Si tienen alguna duda o algún tema específico que quisieran saber sobre el curso, pues yo muy encantada les podré ayudar y si gusto les puedo dejar mi teléfono de contacto. Por favor, adelante. Perfecto, mi número es 098-2650-254. Le repito, 098-2650-254. Mi nombre es Eugenia Egues y estaría a las órdenes para comentarles cualquier tema, cualquier detalle más que les haya quedado sobre el tema del curso. ¿Hasta cuándo pueden inscribirse? Vamos a realizar inscripciones hasta la primera semana de marzo, hasta el día 5 de marzo. Bueno, ahí tenemos la invitación para si usted quiere convertirse en un maquillador de cine y televisión y además conocer la importancia de esta profesión, Ya sabe, comunicarse con Eugenia Egues de Terra Films Productora para que pueda participar en los talleres que ya se inician en el mes de marzo. Muchísimas gracias a usted, Eugenia, por haber compartido con nosotros. Muchísimas gracias y muchas gracias por tu tiempo y por su amable escucha. Es momento de conocer a nuestro invitado. En medio de estos meses electorales, cuando el país se debate en la toma de una decisión que le dará un camino al Ecuador en los próximos 4 años, es que sale a la luz la novela del escritor Fausto Ramos titulada El escriba de Angostura, bajo la editorial Vórtice. Es importante remarcar el contexto actual del país y reflexionarlo a partir de la literatura que nos presenta esta obra. Para el caso, nos acompaña el autor Fausto Ramos, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Darío. Un gusto. Gracias por la invitación y por ayudarme a difundir mi última novela. Así es. Vamos a comentarles brevemente sobre la carrera de Fausto. Él nace en Ambato en 1970, es escritor, coordinador de talleres literarios de narrativa y gestor cultural de Letrabilis, grupo de gestión y difusión cultural de literatura ecuatoriana. Ha publicado los libros El Señor de los Cuentos, Historias Perdidas en la Mitad del Mundo, Palabras Sombrías, El Señor de los Cuentos 2, Crónicas Fantásticas del Equinoccio, El Señor de los Cuentos 3, El País de los Muertos. Su obra Palabras Sombrías se hizo acreedora a la mención de honor a las mejores obras publicadas en género cuento, premio Joaquín Gallegos Lara en el 2012, otorgado por el municipio de Quito. Ha participado en las antologías Nuevos Escritores Ecuatorianos, titulada Luz Lateral 2 y Cicatrices del Demonio, relato corto, Deja Vu. Está incluida en el proyecto Mini Cuentos de Actores del Ecuador, Fundación Cultural Rocío Durán Barba, y traducido al francés por la Casa Internacional de Poetas y Escritores de Saint-Malo. Bueno, esa es una breve introducción de nuestro invitado. Ahora sí vamos a conocer sobre este trabajo titulado El escriba de Angostura. ¿Cómo Fausto, luego de varios años cultivando el género del relato, el cuento, en los géneros fantásticos y relatos oscuros, da su primer paso en la novela bajo el género de la narcoficción? Por favor. Bueno, Darío, este era un proceso, ¿no? Inicialmente yo comencé con cuento en los talleres de la Casa de la Cultura, pero siempre tenía esa inquietud por el hecho de que una novela es un trabajo ya de largo aliento y que debe ser mucho más planificado. Era algo que yo buscaba y gracias a unos talleres a los que asistí con Leonardo Valencia, fui consolidando la idea y se parece mucho a un proyecto largo en el que tienes que dividirlo por etapas, cada capítulo es una etapa. Y tenía la trama, me parecía que el suceso de Angostura tenía muchos elementos para hacer una obra de esta naturaleza y también me pareció una obra necesaria para marcar un hito histórico, un antes y un después de la democracia, porque prácticamente se da en un intervalo que coincide con elecciones, un tema de elecciones. Como se menciona la obra, la novela, parte de un hecho muy concreto, ¿no? El bombardeo a Angostura, el territorio ecuatoriano, en marzo del 2008. ¿Podríamos entender a esta obra, El escriba de Angostura, como una novela que bien podría tener al inicio de este trabajo la frase, los personajes y hechos relatados a continuación son completamente ficticios? Cualquier parecido con personas verdaderas o hechos reales son pura coincidencia. O sea, creo que esta más bien es una novela ficcionada debido a que hay muchos elementos que todavía están presentes en la política nacional, ¿no? Entonces, el hecho de haberla ficcionado fue precisamente porque hay muchos elementos basados en investigaciones reales. ¿Cuánto de creación y cuánto de investigación podría tener el escriba de Angostura? Yo creo que tiene, ¿qué será? Un 95% de real y 5% de ficción. Porque la novela incluso reúne elementos personales, ¿no? Como talleres, los talleres literarios que se han dictado, que fueron una hermosa experiencia en la Universidad Católica, dictamos talleres de narrativa con amigos. También hay cuentos que en mi vida como escritor fueron desdeñados, los leí en público y fueron descartados ahí en algunos talleres literarios. Pues también los reuní y dije, como yo decía en los talleres que dictaba, todo elemento sirve, ¿no? El momento en que un personaje de la novela se reúne con su hijita y su esposa y le lee una historia que él se inventa, pues esa historia justo coincide como anécdota que fue algo que escribí como un ejercicio y sin embargo calzó perfecto en la historia, ¿no? Y así elementos como personajes oscuros que de pronto intervienen en la historia. El mismo escritor, el personaje principal, Marcelo Mendoza, nació también como parte del personaje Marcelo Chiriboga, que es un personaje ficticio inventado en el boom literario por chileno Donoso y que tiene mucho que ver también con la falta de representatividad literaria de Ecuador en el boom literario. Entonces todos esos elementos de pronto fueron intercalándose y se fueron constituyendo ya en personajes reales, ¿no?, en la novela. Ahora, ¿a quién escribe Fausto Ramos con esta novela? No sé si hay un perfil de lector. Esto le pregunto en razón de los contextos, las referencias, que son muy marcadas en la novela. Se habla, en efecto, de ese contexto ecuatoriano, pero a la vez, a la par de eso, también hay pequeñas referencias que, si no están de manera explícita, escritas, sí están de manera implícita, que hablan sobre la ciudad y que se van regando a lo largo de las páginas como migajas para que incluso el lector vaya dibujando el escenario. Todos los hechos, los acontecimientos, pues son cotidianos, ¿no? Te digo que gran parte de mí está también implícitamente puesto ahí. El tema por ejemplo, de San Juan, yo viví en ese barrio un tiempo. Entonces, describo las callejuelas, describo ciudades, por ejemplo, Pomaski, el parquecito donde la gente se va a tomar un heladito el fin de semana. Detalles pequeños, por ejemplo, playas, lugares, ¿cómo se llama?, como Manabí, Santo Domingo. Entonces, todos esos elementos son parte de mi creación literaria. Siempre hablar de nuestro país, pero obviamente este tiene un contexto diferente, ¿no? Y también es importante que justo un amigo, Alexis Cusme, que leyó ayer la obra y me dio su opinión, decía que, a diferencia de otras obras, esta no es una obra partidista ni política, sino que es una obra que se basa en elementos reales para generar precisamente una opinión de alguna manera neutral, no ideológica, sobre lo que pasó. Bueno, como novela policíaca sí despierta mucha inquietud. Yo, en el momento que lo iba leyendo, me va a permitir opinar. Claro, iba recordando pasajes de la historia ecuatoriana de los últimos años, incluso también a un poco a contrastarlo a través de otros materiales, ¿no? Documentales, videos, reportajes que se salieron a raíz del bombardeo de Angostura. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quiero recordarles, esta mañana estamos en entrevista junto a Fausto Ramos. Hablamos sobre su nuevo libro titulado El Escriba de Angostura, acaba de ser publicado y ustedes ya lo pueden conocer. Cuéntenos cómo vivió el proceso de escritura. En esto me refiero a la construcción de este trabajo donde nos presenta ahora pasajes eróticos, suspenso policial, emoción, a veces ira, impotencia y felicidad, que es lo que genera en el lector. ¿Eso cómo lo vivió usted como escritor? Justo es un proceso, como yo te decía, era un proceso que tenía mucho que ver con con un pasaje de o etapa como escritor. Después del cuento yo quería realizar una novela. Uh-huh. Y eso involucró un trabajo adicional que honestamente no estaba preparado al inicio, por el hecho de que siempre cuando te switcheas en la mente como un generador de historias cortas, como cuentos o novelas, que son un poquito más largas, yo me encasillaba más bien en ese segundo género, porque he visto cuentos que tranquilamente pueden tener media cara, pero los que yo escribo generalmente tenían unas 20 caras, pero decía, ¿cómo logro que una historia no pierda el interés conforme siga extendiéndose? Porque eso puede pasar, o sea, que comience con mucha fuerza la historia y por la mitad de la novela se desinfla, porque prácticamente ya no tienes que contar. Entonces digo, ¿qué hago para eso? Entonces ahí, bueno, revisando todo el material que tenía, le fui dando forma al hecho de incorporar varios personajes que se conviertan a su vez en... Ellos cuenten sus vivencias y se conviertan en subtramas de la novela, pero sin perder de hilo a la trama principal. Ahora, por favor, considerando lo que ustedes mismos señalaban, ¿no?, que ese trabajo tiene un 95% de investigación y un 5% de creación, donde se ha ido ficcionando muchas partes, ¿en algún momento del proceso de escritura, así como también del proceso de edición y publicación, se pensó en la autocensura? Todo el tiempo, prácticamente, cuando escribí la novela, de alguna manera sabía yo toda la responsabilidad que asumía, mucho más al darle ya luz, ¿no?, a la obra. El proceso comenzó como hace unos 5 años y ha seguido depurándose hasta el punto que conversaba con amigos y me decía, oye, pero esta es una obra que puede ser una obra de denuncia, pon los nombres reales. Iba donde otros amigos y yo decía, oye, pero yo le decía, pero tiene elementos de ficción, no puede ser real. Entonces, claro, hay personas a las que te pueden decir, te empujan y te dicen, claro, pero, o sea, presenta, pero... Ellos cuando te comiencen a hacer problemas legales, ellos no van a estar ahí para apoyarte. El hecho es que si es una obra de ficción es precisamente porque no todo es 100% verificable y se cambiaron los nombres, ¿no?, hasta para darle un tono jocoso. Por ejemplo, Ecuador es la República Bananera. Colombia es la República del Café, o México es la República del Nopal. Precisamente para darle un contexto, de alguna manera hasta ridiculizar a veces el hecho, ¿no?, de que de tantas ideologías y tantas facciones, que al fin y al cabo no importa si seas de izquierda o derecha, ladrón es ladrón, no importa el partido político que sea, ¿no? Y de igual manera el poder ciego también, que acapara todos los poderes del resto del Estado, pues no es una democracia, por más que se la quiera pintar de eso. Y bueno, el lector se puede dar cuenta posteriormente que gran parte de eso no es mentira, ¿no? Tal vez el tema del cartel, un cartel de narcotráfico que acapara todo el país, eso puede ser una ficción, pero tampoco es una mentira. Tampoco que muy alejado de la realidad. Que este rato no hay uno, sino hay varios que están aquí en el país. Y también es un hecho confirmado que desde que se fue la base de Manta, que esto ocurrió en la base de Manta, estuvo hasta el año 2006, me parece que es, 2009 sería. Claro. Desde 1999 hasta el 2009, que abandonó la base de Manta, en 10 años se capturaron como 85 toneladas de droga en esos 10 años. Y resulta que desde que se fue la base de Manta en Estados Unidos, cada año se confisca más de lo que se recopiló en los otros 10 años, en cada año. El último año, en este año 2021 hasta la 2020 sería, ¿no es cierto? Uh-huh. El 2020 se cerró con un tiempo, con una cantidad de récord de como de 221 toneladas, entonces capturadas en el solo en el 2000. Año. Sí, claro. Solo en el 2000 año. Entonces te das cuenta que a veces la realidad supera la ficción. Cuando inicié con la entrevista, hablé sobre las circunstancias electorales en las que está presente el país en este mismo momento. Ahora, en medios nacionales e internacionales, se habla sobre un supuesto financiamiento del ELN, un candidato a la presidencia del país. ¿Qué despierta esto en Fausto Ramos como ciudadano y también como escritor? Que el escritor en primer lugar no tiene que ser complaciente, no tiene que arrullar a los lectores, que siempre tiene que ser incómodo, molestar, incomodar, causar reflexión, llamar a un poco a la meditación a los lectores, que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Y ese escritor creo que es el que necesita el país. Y también el escritor que hable, no hable de un escritor ecuatoriano que hable de Europa o de otro país diferente al suyo, tampoco creo que es lo que necesita el país. Necesita que un escritor que refresque la memoria al votante para que él decida si es que quiere repetir lo mismo o si quiere tal vez buscar un cambio de alguna otra manera, simplemente que sea una elección, no que sea una imposición. Desde ese punto de vista, creo que la obra está cumpliendo su objetivo, ¿no? Porque lo que hace es marcar un recuerdo que fue un tema muy importante en su momento y que de alguna manera quedó en el olvido. Desde el 2008 estamos hablando ya de 13 años y sin embargo, pues siguen las cosas, ¿no? Siguen las cosas repitiéndose como un círculo. Entonces, este libro lo que pretende es precisamente justo eso, refrescar la memoria al pueblo. ¿Dónde lo encuentra la gente? El público, no sé si tenemos las dos versiones, digitales y físicas. El libro también lo he decidido manejar de manera independiente. Tengo malas experiencias, no sé si sea solo yo como escritor ecuatoriano, pero mis obras generalmente ganan polvo, ¿no? Y también como buen escritor ecuatoriano casi nadie le hace caso. Entonces luego me extraña que las librerías o el Ministerio de Cultura o la Cámara del Libro dicen que no se explican por qué la literatura ecuatoriana no trasciende. Pues simplemente porque no hay difusión de lo que se escribe, ¿no? O tal vez sean muy complacientes y quieren que alguien les esté arrullando en vez de sacudirles y decir, como decía Kafka, que una historia debe ser como un mazazo en la cabeza, ¿no? Para que la gente reaccione. Bueno, en todo caso, yo lo manejo de mi cuenta y me pueden contactar a mi celular al 0998-308640, Fausto Ramos, o si no, también hay una página web que es elescribadeangostura.wordpress.com. En ese, el escriba de angostura seguido.wordpress.com, hay información también para contactos para poder vender el libro, ya sea en formato digital o en formato físico. Bien, amigos, ahí lo tenemos entonces para que pueda darse un paseo por este trabajo de narcoficción que lo ha desarrollado nuestro invitado Fausto Ramos, a quien le damos las gracias por habernos acompañado en esta mañana. Y bueno, le invitamos a que siga escribiendo y también a nosotros también a estar muy pendientes de las nuevas producciones, que seguramente habrá más por seguir contando. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Darío, muy amable. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La flora, la fauna y todo el entorno natural se encuentran en la exposición virtual La energía de la vida, de Rina Mariana Padilla Guerrón. Pienso que el arte es el modo más directo de conectarse con la energía vital, porque esta es siempre abstracta y está inmanente en todas las manifestaciones del ser. La técnica en estas obras es el acrílico sobre lienzo, a la que le adiciona elementos mixtos como cortezas de plantas, fibras y elementos metálicos. Los artistas logran sincronizarse con esa fuerza para traducirla en la obra de arte. De ahí que mi obra evoca esa dimensión de la existencia. Por eso, cada cuadro es una expresión e interpretación diferente de la energía básica, resaltando los aspectos con los que tengo mayor afinidad, como es la naturaleza y el misterio inherente a todas las cosas, que a pesar de que está presente en la cotidianidad, pasa desapercibido. Y como artista, mi objetivo es lograr captarlo para plasmarlo en el lienzo. El miércoles 3 de marzo a las 7 de la noche. Hago una cordial invitación para que se conecten con las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sus radios. La energía de la vida. Exposición virtual espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Por un pasado que murió. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos oyentes del espacio informativo de Zona Cultura. Nuevamente nos reencontramos con ustedes saludándoles la mañana de este día jueves 18 de febrero del año 2021. Estamos ya con nuestro tercer invitado en este segmento de opinión y de entrevistas del espacio informativo de Zona Cultura. Pasamos rápidamente a contarles sobre nuestro invitado. Él es Santiago David Llerena Carrera, periodista multimedios. Su pasión, la comunicación precisamente, comenzó su carrera en medios de comunicación a los 16 años. Fue presentador, camarógrafo y editor de entretenimiento en el programa Control en Teleandina, Canal 23. Locutor para Radio Pública del Ecuador, reportero en RTU y en otros medios de comunicación. Hoy lo hemos invitado a Santiago para hablar sobre un trabajo, un sueño que empezó en el año 2019 y que culminó en este enero 2021 precisamente. Santiago dio un paso en la continuación de su vida profesional, pasando del periodismo, la comunicación a las tablas, al mundo de la actuación. Empezó a estudiar este arte en la Escuela de Actores del maestro Ernesto Albán y, como les decíamos, él trabajó durante la pandemia en el año 2020 y en este enero 2021 se graduó oficialmente con el trabajo en dos personajes, el uno como Thor y el segundo con el payaso de la balada triste, trompeta de Rafael, esta melodía muy conocida por todos y principalmente a su personaje del payasito triste de Rafael. Vamos a darle el paso entonces a Santiago en la mañana de este día jueves aquí en Zona Cultura, conociendo más sobre su trayectoria, su vida profesional y este mundo cercano ya a las tablas y al mundo del teatro y la actuación. Santiago, le damos el paso entonces a usted, le decimos muy buenos días y bienvenido a Zona Cultura. Primero agradecerte a ti, Alex. Buenos días, amigos y amigas. Gracias por este espacio, por esta oportunidad. Qué bonito que se siente uno entrevista, uno es presentador, uno es locutor y está al otro lado, pero ahora uno tiene la oportunidad de que le entreviste a un gran amigo como es Alex y también en su espacio. Te cuento que primero agradecido con Dios, agradecido con mi madre, agradecido con amigos, con todas las personas que me han apoyado. El paso de la comunicación al arte se da porque a medida que vamos nosotros estudiando, y a mí que me encanta mucho estudiar y aprender todo el tiempo, me di cuenta que falta más técnicas, falta más procesos que te tienen que enseñar, inclusive en el ámbito de presentar o locutar, cómo vocalizar mejor, cómo perder los medios, cómo entrar a un personaje. Entonces, cuando yo estaba buscando, ya una vez que ya pasé por el baile, ya pasé por el modelaje, obviamente estudié mi carrera universitaria como periodista multimedios, dije, tiene que ser integral este proceso. ¿Y qué pasa? Aquí es algo muy anecdótico y chévere. Yo me dejé crecer el cabello, es algo interesante. Y en esto que me dejé crecer el cabello me tomé unas fotos, yo mismo, y publiqué en Facebook. y me comenzaron a decir, te pareces a Rafael de España. Y esto fue interesante, porque yo decía, ¿cómo que me parezco? Me decían, claro que te pareces, pero no solo de joven, también de adulto, mírate bien las fotos. Y comencé a ver y dije de joven, wow, y de adulto también. Pero yo decía, no, o sea, ya mucho es el interés con este personaje, que se volvieron a repetir comentarios y comentarios y comentarios. Entonces yo dije, bueno, creo que es el momento de apuntar a una carrera actoral, estudiarla bien. Y comencé a buscar. Las ofertas académicas aquí en el Ecuador y en Quito no son tan amplias, al menos si tú quieres estudiar actuación. No es que te lo ponen así directamente, sino hay muchos talleres. De pronto, si quieres seguir algún tema más en el tema de ser licenciado en la Universidad Central, en artes, pero no específicamente en teatro, que es lo que yo quería, y más que todo con un gran maestro como es Ernesto Albán. En ese momento conocí mediante redes y mi madre llamó, porque siempre tengo la compañía y la fortuna de tenerla a ella muy presente. Yo le digo a mi mamá, Nayera, ahí te cuento un dato ahí bien chévere. Pero bueno, para aproximar un poco más de esto, como ya tenía ya esta noción de que me dijeron, bueno, te pareces a Rafael, yo quería ya aprender técnicas también de cómo vocalizar mejor y perder los medios, los nervios para que uno pueda tener mejor presentación en los medios. Ya buscamos de esta escuela, me dijeron, ¿sabes qué? Ven, conoce. El día que fuimos, me acuerdo justo era antes de abril, había yo dado una de las mejores, como que, momentos claves de mi vida. Renuncié para un trabajo que yo estaba ejerciendo en una actividad pública, renuncié. Me dijeron, perfecto, el Ernesto me recibió, me dio la camiseta, así te queda. ¿Empezamos cuándo? Cuando tú quieras. Entonces ahí fui el día ya lunes, para ser exactos, fue un lunes primero de abril. Y empezamos con todo esto. Me parece tan maravilloso porque cuando uno ya conoce más de cerca lo que es el mundo de la actuación, más allá de ir a ver una obra, ves muchas cosas más. Entonces ese fue el acercamiento, de ahí nació, de ahí ya han pasado 2 años. Es tan bonito y tan anecdótico todas las cosas que te puedo contar a raíz de esos 2 años, pero lo más bonito que me llevo es que el teatro es como la vida misma. O sea, uno puede llevar tantas cosas y hacerla realidad en eso. Claro. ¿Cómo fue esa relación con Ernesto? Que nosotros lo hemos entrevistado acá, hemos conocido de su trabajo. Hace poco conocíamos el trabajo con chicos de universidades, con jóvenes que se involucran en el mundo de la actuación, Santiago. Y lo que usted decía, ¿no? Te acercas a las tablas y es un mundo diferente entre ir a ver la obra y ser partícipe ya de una obra. Claro que sí. Primero, agradeciendo al maestro formador de grandes maestros aquí en el Ecuador, como es Ernesto Albán Jarrín. Cuando me recibió en su escuela, lo que primero me acuerdo es que me dijo, ¿qué estudias? ¿Qué haces? O sea, ¿qué más te dedicas? Y le dije, sí, soy periodista. Me dijo, ¿en serio? Le dije, claro. Me dijo, ¿sabes que aquí un periodista de ley necesita estudiar actuación? ¿Por qué? Porque la actuación es completa. O sea, es integral. El acercamiento de una persona en la cual ya te comienza a contar sus años de estudio en el momento de las clases y te diga las cosas como que verdaderamente debes aprender, que es como lo fundamental, la técnica, que te dice, ¿sabes qué? Sí, tienes que estudiar de esta manera, tienes que hacer este ejercicio, tienes que respirar de esta manera, y te comience a conversar sus anécdotas de cómo empezó él en la actuación. Entonces, conocerle en el ámbito también como persona, como ser humano, porque eso también unas personas lo ven, o sea, lo ven ya en la publicidad, lo han visto ya en entrevistas, pero conocerle como humano, tener momentos más especiales, porque él incluso cuando siempre nos decía, ustedes son mi familia, o sea, no tengo familia, decía inclusive. Yo te lo converso. O sea, tengo, sí, mi familia y todo, pero ustedes son mi familia, porque yo paso con ustedes todo el tiempo. Entonces, yo sí los considero como ahí. Más bien aprovechen, este es su teatro. Hagan obras, gradúense, y de hecho fue el mensaje que nos dio al final. Vean, este es su teatro, tienen aquí la apertura, mi apoyo, hagan muchas obras. Perfecto. Queremos recordarles en este punto a los amigos y amigas de este espacio informativo de Zona Cultura, quienes están acá conectados junto a nuestro invitado, como les decíamos, colega Santiago Llerena, apasionado por el mundo de la comunicación, ya relacionado en varios ámbitos con la cultura, y hoy que estamos hablando en particular sobre lo que es su trabajo en la Escuela de Actuación, en la Escuela de Actores de Ernesto Albán, donde él se graduó este pasado enero de 2021. Y queremos leer el texto que les decíamos, lo que le entregaba Ernesto. Dice, la Corporación Ecuatoriana de Formación Artística se forma, declaran que el señor Santiago Llerena, de nacionalidad ecuatoriano, ha cumplido con los requerimientos exigidos por se forma luego de rendir sus exámenes teórico-práctico de grado, fue aprobado con la calificación de 9, equivalente a muy buena. En consecuencia, se certifica la especialidad de actor de teatro, cine y televisión. dado en Quito a los 12 días del mes de diciembre del año 2020. Santiago, ese título ya en sus manos, ¿qué significó para usted? Y además destacar esta parte, ¿no? Actor de cine, teatro y televisión. Bueno, primero te cuento que los momentos que vivimos hoy en esta nueva normalidad son difíciles, porque graduarte en pandemia, frente a tantas cosas que están pasando, frente a momentos muy duros de personas que están debatiéndose por la vida y la muerte en hospitales, en UCIs que están totalmente llenas, es complicado. ¿Por qué? Porque te gradúas solo, nosotros nos graduamos solos, entonces realmente todavía no lo siento como que me he graduado, porque sí faltó la celebración, faltó el festejo, y todos entendemos que no hay que hacer, porque estamos viviendo momentos que hay que más bien pensar en que debemos cuidarnos, la mascarilla, el distanciamiento, y sí, nos graduamos pocos, cuatro compañeros, y junto a Ernesto, la profesora, estaba ahí también el camarógrafo, la maquillista, máximo 9 personas. Cumplimos con todos los protocolos. Cuando ya me entregaron, ese fue un momento de los más bonitos de mi vida. Ernesto estuvo ahí junto a nosotros y nos dio a cada uno. Sentir las palabras de cariño, de aprecio, de más que todo responsabilidad, porque ya que te entrega un título, ya obviamente la parte formal, pero ya te da a ti ya una responsabilidad de enfrentar todos los conocimientos que te dio para la vida, porque ya eres un profesional y estudiaste, ahora ya demuestra. Entonces, sí, es muy valioso, es muy bonito. Lo que también significó para mí ese momento es, madre, lo cumplimos. O sea, tu sueño, porque tú apostaste por eso. Ella me apoyó, ella obviamente la que pagó, financió, vuelvo y repito, es mi manager, Ana Lucía Carrera, te mando un beso y un abrazo, te amo con mi vida. Sí, era un triunfo más a ella, un triunfo más a mí, y un triunfo más a decir, ya logré un paso más. Esto no está todavía culminado. Hay que seguir estudiando, hay que seguirse preparando. No es que ya soy actor, bacán, disfrutar y que viva la vida. No. Hay que seguirse preparando, hay que seguir estudiando, y por eso vienen muchas metas más. Entonces, lo que simboliza para mí es el cariño, el aprecio de tanto Ernesto como la profesora, Sammy Castillo, a quien también mando un saludo, pero también es un agradecimiento al apoyo que me dio. Y ahora, a continuar, porque todo es un reto muy grande lo que se viene. Es un mensaje claro, además, Santiago, hay que decirlo, lo que usted destaca, ¿no? Lo que fue el 2020, lo que continúa siendo el 2021 en medio de esta pandemia, en medio de esta problemática que vive nuestro país, y que estamos haciendo nuestras actividades, pero siempre pensando en este tema, ¿no? Nunca, no se nos va de la cabeza, y usted lo está contando de lo que estudiaba y de lo que es conseguir un título, graduarse de un tema particular en tiempos de pandemia. Es un mensaje, decíamos entonces, Santiago, para los artistas, para los gestores culturales, de que se puede dar, se puede hacer, se puede lograr, y toca seguirla luchando en este tiempo tan complicado. Sí, te cuento que las clases, la modalidad cambió. Incluso Ernesto nos adelantó. O sea, yo entré un 1 de abril del 2018. Tenía que graduarme, son 2 años de carrera. Graduarte significa que tienes que pasar durante tanto tiempo y ya esperas ya la culminación, como diría, el 1 de abril del 2021. Pero ¿qué sucede? No, Ernesto dijo, no, esta pandemia a nosotros nos ha hecho cambiar, los chicos se han esforzado bastante, les vamos a adelantar. Hay chicos que les adelantaron un semestre, a mí me adelantaron 2 meses. Lo más importante es que se puede estudiar en línea, se puede sacar cosas. Todos los días nos reuníamos, lunes, miércoles, viernes, igual de 3 a 5, a tener las clases en línea, a ver mucha técnica. Lo que sí te puedo decir es que aprendimos como que cosas que de pronto eran fundamentales, que capaz que dentro de la formación, la clase en línea sí sirvió, porque nos dio libros, la profe nos dio mucha teoría, nos dio mucha técnica, nos dio muchos autores, que a nosotros nos hace adentrarnos un poquito más en la parte de estudio, porque las clases de Ernesto son más prácticas, entonces sí te sirven, pero ya estudiarte ya la teoría, ya decía, ya los chicos estudian, ya la próxima semana hablamos del libro, y eso también fue bueno, enriquecedor. No podíamos no abandonar esta carrera. Te cuento, muchos desertaron, muchos dijeron, no, yo Ernesto, yo vuelvo cuando sea presencial, pero no, sí se puede. Ernesto decía, no, tienen todas las modalidades, inclusive hay que destacar algo, la profesora no nos cobró los primeros meses, nos dejó gratuito, dijo, entre, lo importante es aprovechar. Entonces, todo el tema de marzo, todo el tema de abril, mayo, junio, no cobró, eso fue maravilloso, y hay que agradecer a Sammy Castillo porque fue su gestión. Pues ella también tenía que ganar un sueldo y ella dijo, no, no voy a cobrar. Entonces, sí es un proceso diferente, pero muy bonito. muy enriquecedor. Ahora, algo que también me preguntaste era, ¿qué significa para ti ser ya actor de cine, teatro y televisión? Primero que, como te contaba, entre mis sueños es hacer un doble de de Rafael, y hacerlo con mucho respeto, obviamente. Ya cuando ya vi el tema de que el título es más amplio, ya te lleva para el teatro, el tema del cine. Claro, queremos apuntar muy alto, queremos que las producciones de aquí se sientan como que acompañados de un profesional, y si pueden contar con alguien que no solo sabe actuación, sino también es integral, sabe otras artes, sabe de baile, sabe de moda, sabe también de periodismo, con mucho gusto y a las órdenes, y más que todo, es muy bonito que se abra este teatro. Yo creo que el siguiente paso creo que ya se va a poder abrir. Entonces sí significa bastante para mí, es muy amplio, pero hay que demostrar. O sea, no queda solo el título, ya qué bonito, y de pronto lo pongo en la pared. No, creo que hay que hacer hechos, hay que ir cambiando y cada día contribuir a que este mundo también conozca más del arte. Claro. Queremos felicitarte nuevamente, Santiago, como decíamos acá. Santiago es un amigo personal, amigo acá de los medios de comunicación, además de nuestras radios. Y hoy queríamos hablar sobre este tema importante. Ernesto Albán ha compartido acá con nosotros también en nuestra Casa de la Cultura, en nuestras radios, y sabemos de lo que hace Corporación Ecuatoriana de Formación Artística Se Forma, y hoy hablando del título que obtiene Santiago y con todo este mundo relacionado a lo que es el arte y la cultura, la comunicación, la moda, el ballet, como destaca Santiago, y hoy que decíamos este nuevo paso de Santiago hacia el mundo de la actuación con este título que le entrega la corporación que dirige Ernesto Albán. Santiago, queremos cerrar nada más con su visión, sus perspectivas para este 2021. Parece una pregunta recurrente, pero en medio de una pandemia se vuelve trascendental, Santiago. Primero, agradecer a tu espacio, agradecer por la amistad. Yo realmente a Alex Mora le considero muchísimo, es un profesional a carta cabal, y quiero agradecer que ayudes a difundir a los artistas, a los profesionales, a las personas que no tienen voz. En este 2021 podamos también contribuir. ¿De qué manera? Contribuir de la manera más chévere, que es solo apoyando, yendo, asistiendo y apoyar a todo el sinnúmero que haga arte, teatro, baile, danza, lo que quiera, apoye, le vaya, disfrute. Si no puede presencial y es virtual, solo debe comprar la entrada. ¿Por qué? Porque hay personas que apuntan su imaginación, tiempo y todo, y hay ecuatorianos muy valiosos que se deben conocer. Entonces, yo igual, en los medios que trabajo, lo que hago es apostar bastante y apoyar al arte y apoyar a los colegas, amigos, compañeros, a que difundan las obras, a que difundan todo su arte. Entonces, eso es un proyecto que sigue conmigo en este 2021. Y te cuento que cuando terminamos de estudiar, se quedó como que un pequeño proyecto. Queríamos unirnos con los chicos de cada uno de los que se graduó para hacer unas obras. Entonces, eso también está pendiente, unirnos, ver de qué manera sacamos del arte, y que vayan a las obras, que vayan a vernos cuando haya la posibilidad ya de mostrarles. Lo que sí les quiero contar es que voy a publicar mi video del payaso la trompeta Rafael, que ustedes también tienen que verlo y disfrutarlo, y fue muy bonito interpretarlo. Quiero que sepan que es una canción que te mueve el corazón, que te mueve tantos sentimientos y que les gustó. Ernesto, cuando vio, porque fueron tres pasadas después del momento de la graduación, es un reel el que grabamos, ya lo vamos a postear cada uno en las redes sociales, ya están los especialistas editando y todo eso, porque había que poner claquetas al inicio, final y todo eso, y agradecimientos también a Se Forma. Te cuento que vamos a poder ver a cada uno de los personajes para que ustedes también entiendan un poco y vean también estas plataformas virtuales que también sirven. Eso sería, mi estimado Alex, agradecer a todos, agradecer a cada una de las personas que nos han apoyado, agradecer a mi madre, agradecer a Ernesto Albán. Por la formación, por Se Forma, por la Escuela Ernesto Albán Jarrín. Síganla si quieren que su hijo o su hija estudie teatro. Usted quiere estudiar teatro, hágalo realidad, puede hacerlo a cualquier edad, y eso es lo más maravilloso. Y apoyen este mundo, porque si no hay apoyo no hay nada. Entonces todos podemos contribuir para que estas artes de este mundo, y más que todo este espacio también que tiene aquí Alex, crezca. Así que sigamos contribuyéndonos, apoyándonos, y que en este 2021 vengan más cosas. Venga salud ante todo, y más que todo aprendamos más esas lecciones que nos ha dejado en el 2020, en este 2021 que vengan más lecciones, y esperemos volvernos a ver y darnos un abrazo. Alex, muchas gracias. Gracias a usted, Santiago, le decimos en la mañana de este día jueves, amigos. Entonces, hoy hemos conversado con el recientemente graduado en teatro, cine y actuación a través de la Corporación Ecuatoriana de Formación Artística Se Forma, espacio que le entregó el título precisamente a nuestro invitado Santiago Llerena como actor de teatro, cine y televisión en este año 2021, en enero precisamente, y hoy destacamos la trayectoria historia. ¿De quién pasa entonces del mundo del periodismo al mundo de las tablas, al mundo del teatro? Nuestro invitado, Santiago David Llerena Carrera, colega del mundo del periodismo y ahora en el mundo del teatro. De esta forma entonces despedimos la jornada correspondiente a este jueves 18 de febrero del año 2021 junto a nuestro tercer invitado. Gracias, Santiago, le decimos a usted que pase muy bien. Nos despedimos, muy buenos días. Un gustazo, chao, Alex. Saludos a todos. De esta manera llegamos al cierre de su informativo Zona Cultura con toda la información artística y cultural de esta su casa, de la ciudad y del país. Les mandamos un fuerte abrazo y no se olvide que en los 100.9 FM tenemos más música con nuestro compañero Jorge Quesada. En los 940 AM, la revista La Rayuela junto a Beatriz Fuentes. Muchas gracias, nos escuchamos el día de mañana. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, la invitación para que nos acompañe el día de mañana. Y queremos adelantarnos también que ya se viene la Galería Nacional Virtual, dibujando la geografía de la patria, así que debemos estar atentos todos los miércoles, porque seguiremos con este recorrido en los diferentes núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y se avecina ya, pues, la exposición de Whitman Walls aquí, del núcleo de Imbabura. Un enorme gusto, amigos y amigas, de haberlos acompañado en la jornada de este día jueves, aquí en el informativo de Zona Cultura. Les enviamos un fuerte abrazo, los mejores deseos para esta jornada, esperando que nos acompañen mañana viernes, aquí, en el informativo de Zona Cultura. Nos despedimos de todos ustedes diciéndoles, muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.